castillos en el aire. Si la discapacidad nos separa, el amor al prójimo nos une. Todos los sábados por la 88.1 La Mosquitera. Construimos una salud para todos más justa y humanizada. Castillos en el aire. Por una salud integral, la legislatura debe aprobar el proyecto de creación del órgano de revisión provincial de salud mental. Castillos en el aire. ...12:40 en nuestros estudios. Vamos a construir, como todos los sábados, a esta hora, entre ustedes y nosotros, Castillos en el aire. Vamos a trabajar para usted desde la sala operativa técnica. Nuestra amiga Luli. Una especialista en los mejores temas musicales. Usted puede comunicarse con nosotros y salir al aire y decir no está de acuerdo, si está de acuerdo, en qué está de acuerdo, en qué no está de acuerdo, al 451-1808 o al 261-306-8060, que es el WhatsApp de La Mosquitera. Bueno, muy bien, hecha la introducción, presentándonos nosotros también. Está en esta misma sala y en la otra casilla del dial. Miriam Susana Rodríguez, iba a decir Jiménez, pero ahí me iba a saltar toda la plata y no. Rodríguez, nada. Y Oscar Martín Quirona, que le desean a usted que la pase muy, pero muy bien. Vamos a continuar emitiendo este programa con muchos y buenos invitados. Muy bien, Luli, el espacio es suyo, ponga la mejor música. Thank you. de Plaza de Mayo. Bienvenidos al Jardín de los Presentes. 12 horas 44 minutos. Bueno, usted estaba escuchando música que nos regala nuestra compañera Luli. Era El Flaco Spinetta y Las Golondrinas de Plaza de Mayo. No es un tema menor, sin lugar a dudas, pero queríamos compartirlo con usted porque tiene que ver. Viajamos gracias inclusive al uso de la muy buena música a la década del 70. Porque, bueno, ayer fue 24 de marzo, el Día de la Memoria. En el caso particular de Mendoza, tengo que decirle, porque estuve ahí, la participación de jóvenes fue impresionante. Chicas y muchachos jóvenes, muy jóvenes, ahí recordando la década del 70, que ellos no la han vivido, pero sí la sienten, sin lugar a dudas. De manera que, bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con usted respecto de mucha problemática del tema de salud mental, de la 23.657, que está en cuestionamiento porque no se cumple. En el caso de algunas provincias como Mendoza en particular, y que el tema lo tiene la legislatura, porque se presentó en tiempo y forma los proyectos de ley para la creación del órgano de revisión, elemento sin el cual es imposible la aplicación de la ley en Mendoza. En ese momento, cuando se crea la ley, que se creó en el año 2010, había una ley que era impostergable, que era inmodificable, como era la creación en los respectivos provincias, de una comisión de prevención de la tortura, manejada o dirigida, presidida por el procurador, en el caso de Mendoza, el doctor Fabricio Imparado, y un conjunto de personas que estaban presentadas por los distintos organismos de derechos humanos. Bueno, usted sabe, ese gobierno terminó, y desgraciadamente, aunque no queramos, pero es así, el actual gobierno cambió la idea, le sacó entonces a la procuración, lo sacó el procurador, puso a otro procurador y modificó las leyes de manera que los organismos de derechos humanos no están representados en la Procuración en Mendoza. Yo no juzgo, usted, amigo oyente, el que juzga. Imagínese los organismos de derechos humanos, organizaciones privadas, absolutamente de la sociedad, que tenían la facultad, la posibilidad de, bueno, de presentar, digamos, a los distintos candidatos a formar parte de esa procuración. En el caso particular de nosotros eran 17 los miembros presentados por los distintos organismos de derechos humanos. Bueno, eso no está ahora, entonces medio que va a ser un problema la creación del órgano o la ley, digamos, para la creación del órgano. Bueno, hasta ahí ese comentario. Vamos a parar un poquito ahí, vamos a ir con... Tenemos en línea actualmente a Mónica Bascuñán, que nos va a traer información muy interesante, porque ella está actualmente en un lugar que están hablando de la discapacidad, el deporte y la integración. Vamos a hablar con ella. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va, compañeros? ¿Cómo están? Muy buen día a toda la audiencia de Radio La Mosquitera. Bueno, agradecidos por tu trabajo, sin lugar a dudas, muy importante. Y bueno, queríamos escuchar tus comentarios. ¿Tenés alguna entrevista, creo? Bueno, ahí vemos, ¿sí? Bueno, sí, queremos contarles que hoy estuvimos haciendo, desde el Observatorio de Discapacidad, en conjunto con el Club Pedro Molina, una actividad muy importante, tanto para el club, para nosotros, como para la sociedad en general, que bueno, que la llamamos esto, ¿no? Deporte, discapacidad y sociedad. Y puntualmente es que desde el observatorio, ustedes saben que nosotros brindamos asesoramiento, de acompañamiento, y bueno, nos encontramos con que decidimos trabajar en conjunto con el club, que el club, muy avanzado por suerte, cuenta con dos profesores del club que tienen discapacidad. Entonces la idea es bajar los programas que tiene la Agencia Nacional de Discapacidad para poder ayudar a que el club, que tiene la voluntad política de integrar a todo este colectivo que es el nuestro, el de las personas con discapacidad, bueno, venir a asesorarlos y llegar a un acuerdo para que ellos puedan acceder, en este caso, a uno de los programas más importantes que tiene la Agencia Nacional, que es la Ley de Cheques, y de esa manera poder tener un club accesible. Perdón, ¿Ley de Cheques dijiste? Ley de Cheques, les comento un poquito brevemente para que ustedes sepan qué es, ¿sí? Hay un impuesto en la Nación que se le cobra a aquellos cheques que tienen, que bueno, que están fallados o que rebotan, se les cobra un porcentaje de una multa, esa multa va a un fondo que se llama Ley de Cheques, que son programas para personas con discapacidad en todo el país, ¿sí? Para que más o menos se ubiquen, ustedes han visto que los municipios tienen TRAFIC, que son para personas con discapacidad. Bueno, esas TRAFIC se gestionan por Ley de Cheques. Cualquier organización civil que esté, digamos, legitimizada, como cualquier institución que trabaje la discapacidad con un año de antigüedad, puede acceder a estos programas de Ley de Cheques, que son de 3 millones de pesos para dar trabajo a personas con discapacidad. En este caso, hacer un club accesible, que a nosotros nos parece muy importante. Perdón, una curiosidad que me carcome en este momento. Sí. ¿Cuándo fue creada esta ley? Esta ley es una ley muy antigua. Realmente no te sabría decir, Oscar, en este momento desde cuándo que está, pero es una ley muy antigua. ¿Qué es lo que hacemos puntualmente desde el observatorio? Es llevar este conocimiento, ¿sí? Porque puntualmente es estas cosas. No se saben, no se difunde esta información, entonces nosotros como personas con discapacidad es de suma importancia, porque miren qué importante poder decir que el Club Pedro Molina tiene profesores con discapacidad, que algo no se ve, no es algo muy común, y que además... nos vamos a asesorar para que ellos puedan acceder a la Ley de Cheques y hacer un club accesible, inclusivo, integrar a este colectivo que tanto lo necesita. En esta actividad nos ha acompañado nuestro compañero Marcelo Elizondo, que es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Cuyo, nuestro compañero Federico Acardi, que es jugador de fútbol adaptado de la selección argentina, de los murciélagos, en lo cual hemos estado hablando de deporte, que es algo muy importante para las personas con discapacidad hacer deporte, ya que además se integra en la sociedad, en una sociedad más competitiva y que también puede usarlo como rehabilitación. En este momento estoy acá con uno de los directivos del club, que es Elio Punciano. Elio Punciano, y te voy a pasar con él para que él más o menos te cuente de esta hermosa iniciativa que desde el observatorio y el club hemos encarado. Hola, ¿cómo le va, profesor? Hola, ¿cómo anda? Buen día. Buenos días. Audiencia, buen día a todos ahí. La verdad que es para felicitarlo al club, ¿eh? No cualquier club lo está haciendo. Así que sí. Nuestro respeto y felicidades al club. Sí, la verdad que es un compromiso que hemos asumido con la comisión de hacer un club inclusivo, abierto para todos, todas, todas las realidades de los niños, de las personas, de los jóvenes que puedan venir y empezar a poder hacer una experiencia en varios sentidos, desde las discapacidades que tenemos ya, las personas con discapacidad que conocemos, ¿no?, que sean visuales, que puedan ser motrices, pero también inclusivo en el trabajo desde el género, la mirada de los deportes que son mixtos. Bueno, el club tiene una mirada bastante amplia en este sentido, y junto con el observatorio la idea de poder abrirnos a la sociedad para informarnos, porque muchas veces no tenemos información de cómo vive la persona con discapacidad estas realidades. El club mismo nuestro, hoy por hoy, inicialmente tiene restricciones o barreras que le llamamos sociales en los accesos, por eso pensar en un proyecto para poder generar accesos, rampas, circulación, que sea para todas las personas que puedan venir al club y sentirse cómodos, porque muchas veces una la verdad que es para felicitarlos, realmente. Una preguntita ahí se me ocurre en este momento es, ¿cuándo comenzó el club, en el club, valga la redundancia? Cuando comenzó la mirada inclusiva. Exactamente. La apertura inclusiva nosotros la tenemos de la nueva conformación de la comisión en el 2019. Ajá. Empezamos primero, uno, como pasa en esta realidad, es que se encuentra con la situación concreta. En el 2019 empezamos con tenis de mesa, con uno de los que, de las personas que venían a participar con una discapacidad motriz. Entonces, replantearse cómo se da tenis de mesa adaptado. A partir de esto y después del trabajo en otras instituciones, un estudiante que terminó en la tecnicatura de profesor y técnico de fútbol, poder darle el espacio para que forme una escuela de fútbol. Entonces el profe... ¿La escuela de fútbol es en general o es solamente para personas con discapacidad? No, la escuela de fútbol es abierta para todos. Uh-huh. El profe es una persona con una discapacidad intelectual leve. Uh-huh. Ha hecho todo un recorrido con apoyos y bueno, hoy está en el club los sábados sosteniendo la escuelita con niños de 7 a 11 años, de 10 de la mañana a 12, y trabaja acá, y él con su realidad hace una escuela inclusiva donde vienen nenes y nenas de esas edades y están los niños jugando, aprendiendo, haciendo deporte, y la realidad es esta, que frente a una situación de abrir el club, el observatorio también viene como con su lucha y con su camino de difusión, y nos encontramos y empezamos a decir, bueno, hay que trabajar juntos. Porque también nos parece esto, que las realidades de la inclusión no se hacen solo, no las hace solo el club. Las hacemos los que estamos en el club, pero también los que vienen y se acercan, o las realidades que muchas veces nos encontramos en los clubes, que seguramente nosotros, porque tenemos la mirada y queremos trabajar en esta línea, pero en todos los clubes deben haber personas con discapacidad, seguramente, y muchas veces uno no los mira, los excluye, no les abre la participación. Y desde la conducción creemos que esto es importante. Nosotros creemos en la participación de todos y que el club tiene que estar abierto. Muy bien, la verdad que es para felicitarlos. Bueno, muchas gracias. No es habitual encontrar esto, ¿eh? Créame que no es habitual. Yo, honestamente, la primera vez que escucho que un club tenga esa posibilidad de abrirse a la comunidad de esa manera, que es lo que corresponde, ¿no? Claro, porque en realidad es lo que corresponde, las leyes garantizan para todo. Todos los clubes tendríamos que tener todas las personas adentro de nuestros clubes, es un lugar social. Ajá. Nosotros apostamos a eso, hoy somos casi 150 niños, niñas y jóvenes que están transitando durante la semana, y nos parece que es importante tener esta mirada, porque también que podamos trabajar todos en el club nos hace una mirada en la sociedad más amplia. Así que bueno, esa es la invitación para todos los que están escuchando, de la audiencia. Acá estamos en Pedro Molina, cerquita de la radio, y a la gente que venga, estamos acá esperándolos para participar, para sumarse, y agradecer al observatorio por esta propuesta y por acercarse también. Le agradecemos mucho que participe, y nos podría comentar, así como forma de cierre, qué cursos o talleres se están haciendo con esta visión ahí en el club. Bien, nosotros tenemos tenis de mesa, lunes, miércoles, en la tarde-noche, a partir de las 20. Tenemos talleres culturales, música, danza folclórica, hip-hop, Tenemos los lunes, los sábados en la mañana, club de lectura fácil, un club de literatura donde se trabaja con textos adaptados también. Y está vóley, básquet, trabajando los martes y jueves vóley y lunes, miércoles y viernes básquet. Todos en horario tarde, a partir de las 17 horas, las distintas categorías. Y siempre hay alguien en el club, así que la gente puede venir en la mañana, funciona una escuela que está alquilado, viene una escuela a hacer educación física. Así que si alguien quiere acercarse, el club está abierto todos los días de las 16 hasta las 22 horas. Todos los días hay actividades. Perfecto, yo soy Juan Pérez, que vivo en la calle de acá a la vuelta, y quisiera participar. ¿Qué requisitos tengo que cumplir? No, ningún, solamente nosotros lo que pedimos es una cuota social de 300 pesos para sumarse al club, y después cada actividad tiene un valor entre 200 y 300 pesos, por ejemplo. Claro. Si uno quiere venir a hacer una actividad, tiene que derivar el costo de la actividad. Igual las actividades no son restrictivas por dinero, digamos. Nosotros en ese sentido tenemos una política también de acompañar realidades, hermanos, las personas que quieran venir, tienen que venir, está abierto y el requisito es solamente venir y participar, nada más. Después estamos solicitando a quién lo puede costear una cuota de 300 pesos, que es una cuota social, para ayudar en lo que es el mantenimiento de las canchas, de la luz, de los gastos de municipalidad. Bueno, y estamos creciendo, también invitamos a la gente que venga, porque estamos ahora ampliando un sector. Nosotros tenemos dos canchas de básquet delineadas en baldosa, pero estamos ampliando hacia el lado sur del club una canchita de fútbol de pasto. Entonces también todo eso, con el apoyo y el apoyo de varias instituciones, de comercios amigos, vamos haciendo todo lo que se pueda en mejoras, edilicia. Tenemos también un grupo de teatro que está faccionando todo lo que ha sido el salón teatro que tenemos acá, que ha sido reconocido durante muchos años y que después de la década del 90, con la pérdida del club y su cierre, durante mucho tiempo hubo un gran deterioro, y durante todo el 2020, en tiempo de pandemia, nos hemos dedicado a mejoras y refuncionalización de ese espacio, y hoy estamos utilizándolo. El día 24 de marzo tuvimos el acto en conmemoración de los 45 años del nefasto golpe militar, y bueno, vinieron varias organizaciones, varios vecinos, y pudimos hacer un acto con una obra de teatro representada por la GOTA. Entonces, bueno, las actividades son variadas, son múltiples, y está abierto para el que quiera venir. Bueno, profesor, tiene las puertas abiertas de La Mosquitera y de nuestro programa en particular, que es Castillos en el Aire. Cuando usted quiera, acá tiene un lugar. Bueno, muy amables, muchas gracias. Y bueno, gracias por estar. El día miércoles también estuvieron cubriendo el evento, así que agradecemos a La Mosquitera, pues están siempre preocupados por las actividades sociales que tenemos acá en el club. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Gracias a usted. Saludos, que estén bien. Gracias igualmente. Bueno, qué nota, ¿eh? Para tener en cuenta. Nuestra amiga Mónica Bascoñán nos acercó la información de lo que se está haciendo en el Club Pedro Molina y todas las actividades con una visión inclusiva hacia el deporte, hacia la sociedad, de una sociedad más justa, más integral, donde cada persona con sus capacidades o discapacidades pueda participar. Eso es. Muy bien, 13 horas justo. Vamos a ir entonces a la pausa musical y a la pausa de la radio. De algo hay que vivir, dice nuestro querido amigo. Así que enseguida seguimos. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Nómada Catering, servicio de comida elaborada con la mejor materia prima. Queremos estar presentes en los momentos más importantes de las familias mendocinas. Nómada Catering.

13 horas, 7 minutos en nuestros estudios. Bueno, tuvimos recién un pequeño placer musical, como es escuchar a Astor Piazzolla, ¿no? Y nuestra compañera conoce el tema, por eso lo hace. Bueno, y ahora vamos a charlar con alguien muy importante en la problemática esta, inclusive en este programa. Mariana Potashner, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Oscar? Hola, Susana. Hola, Mariana. Gracias por comunicarte, por hacerte este tiempito. Ay, bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, vos sabés que en toda esta información que damos hacia la gente, siempre hay unos espacios que creemos nosotros necesario que hay que cubrir. Por ejemplo, había un grupo de trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, que acompañaron a las personas que participaron en los juicios a los delincuentes de lesa humanidad, a los genocidas, que se hizo acá en los tribunales de Mendoza, en los tribunales federales de Mendoza. Vos pertenecías a ese colectivo, ¿no es así? Queríamos entonces, para comentarle a los oyentes, para decirle a los oyentes, ¿cuándo comenzó esto efectivamente? Les cuento. Se trata del equipo de acompañamiento a víctimas y testigos en los juicios de lesa humanidad, que sigue funcionando, digamos, está totalmente vigente. Esto comenzó en el año 2009, cuando integrantes de los organismos de derechos humanos de Mendoza convocan a un grupo de profesionales de la salud para que justamente desarrollaran este acompañamiento. De manera voluntaria, se consolidó el equipo, sí, por trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatra, el doctor Jorge Barandica, que ha acompañado durante todo el proceso y es el coordinador actualmente. Y hay un grupo que nos sumamos en el año 2012, que somos, digamos que en ese momento, en varias de nosotras, nuestra coordinadora en ese momento era la licenciada Cecilia Telliza, de lo que era en ese momento el área de salud mental comunitaria y derechos humanos de la Dirección Provincial de Salud Mental. Y se desarrollaron unas jornadas para, de alguna manera, sensibilizar a los profesionales de la salud respecto de este tema y quienes, digamos, hacer como una convocatoria abierta, como una responsabilidad del Estado en los procesos de reparación y, en ese sentido, hacerse cargo también en el acompañamiento, no solamente en el desarrollo de los juicios, sino a través de los espacios de salud. Uh-huh. Tanto como para el acompañamiento, como... la convocatoria era tanto para el acompañamiento como para algunas personas que pudieran requerir o necesitar o demandar un acompañamiento, un espacio terapéutico, digamos, en los distintos centros de salud y demás. Perdón, una preguntita ahí, me parece que es importante. ¿Presidía esto o dirigía, no sé cómo sería la expresión exacta, el doctor Navarro? En ese momento, así como la Cecilia Pelliza era la coordinadora del área, el director de salud mental era, sí, el doctor Navarro. Ajá, muy bien. Bueno, y a partir de ahí, lo que sucedió fue que como integrantes del área de salud mental comunitaria, algunas de nosotras nos sumamos al equipo de acompañamiento. Como ajá, trabajadoras de la salud, digamos, con parte de nuestra jornada laboral, ¿sí? Distinto a todos los que venían antes, que era de como un espacio, ambos son de militancia, pero diferentes, digamos, compromiso. De manera voluntaria era en ese momento. Claro. Cuestiones que ahora el equipo está conformado, digamos, se consolidó, y somos el grupo, algunos de los que venían de antes y otras que nos sumamos ahí en el 2012, que ahora estaba sacando la cuenta que ya van a ser el año que viene 10 años que ajá, estamos nosotras. El claro, equipo está desde el 2009. Uh-huh. Así que ha sido un proceso muy interesante, muy fuerte, de mucho aprendizaje. Ha sido, y lo sigue siendo, digamos, es porque cada acompañamiento es una experiencia única en términos de revivir la memoria individual y con eso la colectiva, ¿no? Así que es un aprendizaje permanente y exige también un compromiso y desde nuestra perspectiva y nuestra intención y nuestra búsqueda ha sido sostenerla desde el lugar que lo venimos haciendo, que hasta el día de hoy, que han cambiado la gestión y han pasado muchas cosas, el área de salud mental comunitaria dejó de existir, sin embargo, seguimos sosteniendo ese trabajo. Muy bien, dos palabritas del día de ayer, 24 de marzo. ¿Qué es para ya te escuché que decías de ayer, ¿por qué decís de ayer? 24 de marzo. Pero no fue ayer 24 bueno, de marzo. Pero... Ah, un ayer del, simbólico. Del que ha pasado, digamos. Porque en cierta forma lo que queríamos tenerlo presente, es un hecho importante. Y bueno, también hay que tener presente que bueno, la salud mental fue... una cosa que se requirió, porque fueron hechos realmente muy graves, por eso estábamos comentando. Y bueno, perdón Susi, pero lo decía porque ya lo escuché recién que decía de ayer, como si el programa fuera grabado y esto fuera el jueves. Y esto es el jueves. No, nada que ver, lo dije poéticamente. Ah, sos muy poeta vos. Y a veces despistado. Es que no hay diferencia. No, la verdad que ciudad. El 24 marchamos... y realmente, obviamente que la salud mental nos atraviesa en todo sentido en esta temática, digamos, que no solamente de aquellas personas que fueron víctimas, sino de todas las personas que sostienen hasta el día de hoy la lucha y que hace que el resto estemos tan... Bueno, esa lucha ha sido la que nos hace posible hoy estar trabajando de esto, que nos hace estar hablando de esto, somos un país que ha sostenido de una manera que hay muy pocas experiencias que se relacionen con esta de la manera y de la intensidad que lo han logrado los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas en nuestro país. Así que en ese sentido es un agradecimiento infinito a esa lucha y a sostenerlo hasta el día de hoy para que nuestros hijos puedan e hijas puedan marchar hoy junto a nosotros y entender de qué se trata, digamos, y sostener esto para que nunca más vuelva a suceder. Sin lugar a duda, era sumamente llamativo la participación de jóvenes en la marcha del 24, llevó varias cuadras, inclusive ya había llegado la primera a tribunales federales, y el último grupo, qué sé yo, por lo menos una hora y media después llegó. O sea, era muchísima gente la que estuvo. Y obviamente eso, de alguna manera, marca una esperanza en este futuro, ¿no? Sin duda, Oscar. Eso es muy emocionante. Es algo que realmente nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Así es. Sin lugar a dudas. Bueno, ¿y cuáles son las perspectivas de del grupo acompañante en lo que va de los juicios? Porque los juicios de alguna manera, si bien no se han terminado, siguen adelante, pero se ha frenado el ritmo con lo que se venía haciendo, ¿no? Mucho ha impactado la pandemia, digamos la modalidad de acompañamiento también ha cambiado, teniendo en cuenta que muchas de las personas testigos son... de grupos de riesgo, se ha implementado la declaración de manera virtual, el testimonio, digamos, de manera virtual, eso nos ha impactado, digamos, en la modalidad, pero así, de a poquito y con otro ritmo, sin duda, se sigue con los juicios. Claro. Sí, por supuesto que no es el ritmo que tenía antes, por supuesto que es más lento, las audiencias más distanciadas, pero se sigue. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta para Mariana. No, solamente queríamos que nos comentaras cómo es este acompañamiento, cómo se hacía este acompañamiento. Yo sé que era presencial, los acompañaban a los tribunales, a las personas que iban a declarar, y actualmente vos decís que con la pandemia tienen esta cuestión de la virtualidad. De todas formas... ¿se los visita, los testigos, se los acompaña? ¿Cómo es el trabajo del acompañamiento? El trabajo del acompañamiento sin pandemia es, digamos, un contacto para previamente, incluso a que lo hagan desde tribunal. Hacemos un contacto telefónico para brindar la información de para qué se lo convoca y demás, y generar un espacio de escucha, digamos, de cuáles sean las inquietudes particulares que atraviesa a la persona. Y de, a partir de ahí se genera un encuadre de trabajo que puede ser juntarse a tomar un café, puede ser tener, depende la particularidad de cada situación y lo que vaya demandando la persona que va a declarar, cuál va a ser el encuadre, cuál va a ser, digamos, el despliegue que vamos a desarrollar según la situación, digamos, y la necesidad. Así que, y sí, hacemos un encuentro previo, después se acompaña en el testimonio y después posterior también. Todo depende de cada persona. Y hoy en pandemia es también lo mismo, pero de manera telefónica, y en el caso de que lo requiera, y que también el testimonio en algunos casos es presencial, también hacemos de manera presencial. Pero tiene que ver básicamente con las necesidades de cada persona que va a declarar. Pero muy bien. Bueno, te queremos agradecer enormemente, Mariana, tus comentarios, tus opiniones, tu información. Y bueno, acordate que este programa lo iniciaron ustedes también, ¿no? Lo iniciamos juntes, ustedes y nosotras. Exactamente. Es muy lindo escucharlos, saber que siguen, que sostienen el espacio. Cada vez que escucho Castillos en el Aire, como que me emociono mucho por esa misma experiencia que iniciamos juntos y que ustedes lo sostienen hasta el día de hoy. Es realmente muy emocionante, muy lindo escucharlos. Bueno, muchas gracias entonces por lo que nos corresponda. Pero bueno, te queremos mandar un abrazo grande y seguramente nos encontraremos por ahí. Y estar en contacto. Por eso en contacto, como siempre. Que Mariana se da el lujo de retarlo, Oscar, porque lo conoce. Mirá si no lo conoce. Susi, cuando lo teníamos que decir que corte, que nos dejara hablar, ¿te acordás? Bueno, un abrazo grande. Muy lindo compartir con ustedes. Los quiero mucho y la seguimos. Bueno. Que anden muy bien. Muchas gracias. Vamos a un buen tema musical que se lo vamos a dedicar a Mariana, ¿sí? A Mariana Potasner. Podría encontrar alguien que me pudiera amar. Hacer nomás una mujer en mi camino me hizo creer que amándola sería feliz. Hacer nomás esa mujer y la besé sin fundamento, pensaba que hacía feliz. Hoy desperté pensando en ella y me di cuenta que estábamos equivocados, ninguno ya sabía amar. Hacerlo más pensaba yo si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Hoy desperté y vi la calle y vi la gente, es todo gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Vivir feliz mi vida, hoy comprendí que era feliz hacerlo más, hacerlo más, hacerlo más, hacerlo más. El distinto, el diferente, somos todos. Castillos en el Aire.

siendo como era ese tu Julián. Los hombres justos no sé qué harán, ay María Pilar, pero que ayuden a tu Julián. Ay, que no sirve la libertad, ay, si no hay justicia, María Pilar. Vos compartís Castillos en el Aire. Trece horas 30 minutos exactamente en nuestros estudios. Bueno, hemos gustado de este tema musical que lo interpreta una gran intérprete argentina, valga la redundancia, que es Teresa Parodi. ¿Y el tema se llama? María Pilar. Creo que es un tema bastante interesante porque no solamente habla de la desaparición de un compañero, sino también del hecho de decir que hay que tener presente que la libertad es importante si hay justicia. Muchas de las cosas que sostenemos y mantenemos a partir del 24M, que creo que es un recuerdo muy necesario e importante, porque también lo transmitimos. Sé que muchos adultos mayores de la época que lo vivieron no quisieron ir en persona, pero estuvieron presentes con todo su corazón. Por eso es que la marcha estaba sobre todo sostenida por muchos jóvenes. Vos decías lo de ayer, lo del el 24. Lo del 24. Pero sí, yo conozco a muchas personas que lo recordaron, vieron todos los documentales, estuvieron presentes, mandaron mensajes para ese día, porque como una forma de compañerismo, de amor al prójimo, no hicieron un acto de presencia, porque yo pienso que si la marcha de este 24 pasado fue tan grande, si hubiéramos podido estar los que estábamos en corazón en ese momento, hubiera sido mucho más grande. Sin lugar y a dudas. Y eso nos enorgullece, porque Mendoza, aparte de llevar a cabo los juicios hacia los criminales de lesa humanidad, también empezó hace tiempo ya, para aquellos que no lo saben, los juicios a la justicia durante la época de la dictadura. Por eso muchos jueces que hicieron la vista gorda durante esa época también fueron llevados a tribunales, y eso es como un antecedente a nivel nacional que por solamente no decir, la provincia de Mendoza lo tiene. Claro, por no decir también, no solamente fueron acompañantes, sino muchos de ellos partícipes. Exacto. Muchos de ellos han sido condenados por los mismos delitos de lesa humanidad que hicieron los genocidas. Exactamente. Tal el caso Romano, tal el caso Moretti. Bueno, y tantos otros, ¿eh? En el caso particular de Mendoza, lo que vos decías, que es un ejemplo, Mendoza, digamos, ejemplo. En ese sentido, es un ejemplo. Sí. Así que bueno, ese es el tema musical que nos estuvo acompañando, realmente muy lindo, le agradecemos a la compañera que inmediatamente le decimos una idea, ¡ting!, y lo busca, y lo encuentra. Me refiero a Luli, nuestra operadora. Muy bien, 13 horas 33 minutos, casi 35, ya vamos a comunicarnos enseguida con Alan Robinson. ¿Querés decir algo de Alan Robinson? No, pero para aquellos que no lo conocen a Alan, yo le digo que es el hombre del renacimiento, porque es multifacético. Él es escritor, actor, director, tiene muchos proyectos y disertador, no sé si la palabra estuvo bien, pero él hace mucho trabajo artístico y comunitario, pero también tiene esa faceta, una parte tanta de su vida, que fue usuario de los servicios de salud mental. Por eso que su visión y esta compañía que nos hace, nos enriquece. Porque no estamos hablando de la salud mental como algo determinante o como que establece un rótulo, sino como que es parte también de nuestra vida y es una forma de ver también la realidad, de entender que por ahí la salud es integral, es completa, no necesita dividirse por instituciones o manicomios o lugares de encierro, sino que tiene que estar toda junta en una visión de un ser humano íntegro. Eso es, realmente lo ubicamos a él en una reunión que se hizo de organismos de salud mental en una de las provincias a la cual concurrieron gente de todos lados, de todas las provincias de la Argentina. Bueno, Alan, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo va? La verdad que bien, andamos medio sobrado de tiempo, por decirlo de alguna manera. Por eso te molestamos antes. De todas maneras, nosotros te agradecemos mucho tu participación. Y bueno, estamos expectantes a ver qué nos cuenta, cómo anda la venta de libros en bicicleta, si sigue, si no sigue, si hay un frenado por el tema de los protocolos por el COVID. No, sigue. La venta de libros en bicicleta. Se pueden, no solo en bicicleta, también por encomienda. Uh-huh. Esta semana envié 3 libros a Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y se consiguen mis libros desde mi página web, www.alanrobinson.com.ar, lo que es la sección de delivery, y van por encomienda, van a todo el mundo, hispanohablante, porque están en castellano, y en bici en la ciudad de Buenos Aires, y ahora estoy yendo a provincia de Buenos Aires también en bici. Wow. Tengo tiempo. Sí. Te digo que he estado físico. No, claro, he estado físico y tener tiempo al pedo, como se dice mal y pronto. Porque nada, el tiempo, una buena, qué sé yo, me parece una linda manera de utilizar el tiempo libre. Tiempo libre involuntario, pero tiempo libre al fin. Entonces, bueno, el año pasado y este año estuve llevando libros a Provincia de Buenos Aires en bici. Y si es muy, muy lejos, me tomo el tren. He llegado hasta La Plata, que son 60 kilómetros. Y me tomo el tren y después, bueno, hago el reparto en bicicleta. Pero muy bien, excelente. Sí. Sí, y mañana, esta semana sale un libro nuevo. ¡Oh, buenísimo! Que esta semana seguramente se va a poner a la venta. Un libro nuevo que se llama Teatro del Viento y reúne 4 piezas teatrales que escribí entre el año 2010 y el año 2020. Así que esta semana va a estar disponible a la venta el Teatro del Viento. ¿Qué tal? La verdad que nos enorgullece tenerte entre nuestros contactos y aparición todos los sábados, de hace ya bastante tiempo. Sí, está bueno. Y seguramente, bueno, entre todo eso, preguntas que se me ocurren en este momento, a Miriam seguramente también alguna se le va a ocurrir, y una de ellas es, ¿de cuándo empezaste a escribir para publicar? Ah, qué buena pregunta. Y el primer texto que escribí para publicar fue en el... No lo escribí para publicar, me lo publicaron. El primero que escribí para publicar fue en el año 2010. Empecé a escribir en el año 2010 para publicar lo que fue mi segundo libro, que fue Actuar como loco. Y entre el 2009, 2010 más o menos, que fue 2010 nació mi hija, entre el 2009 y el 2013 estuve escribiendo Actuar como loco, que lo iba a publicar como tesis. Lo quería publicar como tesis, pero después lo publiqué como libro. Año 2010, y escribía todos los días, a la mañana. ¿Te habías tomado bien en serio la profesión de escritor en ese momento? Todavía no tanto la profesión de escritor, pero sí la idea de publicación. Yo quería... Actuar como loco iba a ser una tesis, después se transformó en otra cosa, en un libro muy distinto a una tesis de maestría. Pero sí yo quería publicar esa tesis, quería que se lea, tenía mucho interés en que se lea. Y entonces me acuerdo que en esa época, como mi hija era bebé, el tiempo como más tranquilo que tenía era tipo entre las 5 y las 7 de la mañana. Esas dos horitas bien temprano, y le daba todos los días a la escritura. Todos los días. Todavía sigo escribiendo, ahora ya es un hábito escribir todos los días. Escribir, corregir, releer textos. Más o menos cada dos años publico un libro. No es todo tan ordenado, no es que digo, bueno, esto lo voy a publicar. Por ejemplo, yo venía escribiendo una novela de andinismo y paralelamente me surgió la otra novela y ahora estoy escribiendo dos novelas. ¿Simultáneamente hoy? Los últimos seis meses más o menos, yo venía escribiendo una novela de andinismo que se llama Solitaria. Pero promediando el final del año pasado, 2020, agarré un texto, un diario, agarré mi diario y se me planteó la necesidad de transformar algunos fragmentos de mi diario en una novela. Entonces lo estoy transformando en una novela. Por lo cual ahora estoy escribiendo dos novelas al mismo tiempo. Uh-huh. O sea, un día escribo, no es todo tan metódico, por eso no, como que no es una, es una profesión, pero no es una profesión, porque no es que no puedo trabajo seguro, de 8 a 5 de la tarde. Claro, es muy difícil organizarse así. Seguro, yo entiendo, porque cualquiera que se pone a escribir algo, yo en determinado momento también hice una novela, y también a lo mejor agarraba un día y escribí medio libro, y después claro, cada otro día, digamos, me costaba escribir un cuarto de página, qué sé yo. Claro, y a veces yo doy clases de literatura, y a veces yo lo que le enseño a mis estudiantes es que a veces escribir es releer lo que ya escribimos. No es releer, es volver a leer. Y a veces por ahí escribir es cambiaste una palabra por otra. Qué sé yo, por ejemplo, con la novela es más fácil. Ponele, releer 40 páginas o 80 páginas te puede llevar, no sé, dos horas o una hora, no sé, no sé cómo, no lo tengo todo tan medido. Pero por ahí releíste 80 páginas y el trabajo fue cambiar una palabra. Claro. Y ese es el trabajo del escritor, uh-huh, también, de la escritora, ¿no? Sí. Y la pregunta también iba hacia la parte de los elencos de teatro. Sé que tenés dentro de poco la presentación en Buenos Aires de dos obras. Y la pequeña pregunta con la que empiezo es el mismo elenco? ¿Son dos elencos? ¿Cómo te estás organizando con ellos? Son dos producciones de la compañía que yo dirijo, que es la compañía Los Hermanos. Yo no tengo por qué mentir ni disfrazar la realidad. Yo estoy tratando de no hacerme expectativas con esas dos funciones que están programadas, por la sencilla razón y concreta razón que si en las próximas semanas llegan a haber nuevas medidas sanitarias, esas funciones no se van a poder hacer de manera presencial. Entonces, como esas funciones están proyectadas de manera presencial hacia finales de abril, principios de mayo, y como justamente hoy se determinó cerrar fronteras con tres países latinoamericanos, trato en la medida de mis posibilidades tener una lectura como enfrentar la crudeza de la realidad que nos toca vivir a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Porque esto antes no pasaba. Estamos en terminando marzo. Vos en el 2019, terminando marzo, me preguntabas por las funciones que tenía programadas para finales de abril y yo te iba a dar un montón de información, si ¿sí? va a ser en tal lugar, de tal manera, la entrada va a ser a la gorra o se va a cobrar 500 pesos la entrada. Pero en este contexto, en la medida de mis posibilidades, trato de no hacerme muchas expectativas, porque si se llega a frustrar, si el Ministerio de Salud o el Poder Ejecutivo llegan a tomar nuevas medidas, esas funciones no se van a poder hacer. Uh-huh. Lo que sí te puedo decir que son Domenico Enjuiciado con Esteban Parola, que es un espectáculo unipersonal de humor, de circo, de humor de payaso, con un payaso, pero no de circo como orientado a toda la familia, sino orientado a público adulto. Uh-huh. Y el otro espectáculo se llama Daría mi memoria por volverla a ver, con el elenco de Maxi Serramone, Leticia Torres y Martín Dodera, que es una versión de mi libro Actuar como loco, publicado en el 2013. Uh-huh. Esos son los dos espectáculos que están programados en el tercer festival de GETI, que es Grupos Estables de Teatro Independiente. Sí, sabemos que el teatro, como otro de los espectáculos, como la música, como el cine mismo, fueron muy afectados por el tema este del coronavirus. Y dicho sea de paso, ¿cuál es tu visión respecto de las medidas que se tomaron en Argentina? Que hay, independientemente de decir es la mejor del mundo, independientemente de eso, que hay gente que lo dice, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué pensás vos de esto, de estas medidas que se tomaron el año pasado, digamos, para enfrentar el coronavirus? Yo no tengo una opinión formada sobre eso. No, sí me hago preguntas. Digo, yo me pregunto por qué en Argentina se volvió tan importante la epidemiología y la infectología, cuando no eran disciplinas que influyeran tanto sobre la política en general. Uh-huh. No tengo una opinión formada sobre las medidas sanitarias y sería como, no sé, digo, es... Sin embargo, hay cosas que son extrañas. Digo, ¿por qué una cosa sí y otra cosa no? O sea, ¿por qué el transporte público, por lo menos en Buenos Aires, el transporte público, el colectivo, se puede usar con hasta 10 personas de pie? Si uno mide, ¿no? 10 personas de pie en transporte público, en la ciudad de Buenos Aires, un viaje promedio en transporte público, en colectivo, son 50 minutos, ¿sí? Uh-huh. Un espectáculo de teatro independiente son 50 minutos, una hora, ponele, una hora. Arriba de un colectivo, en la ciudad de Buenos Aires, con 10 personas de pie, habrá un total de 40 personas, 30 personas. Claro. 30, 40 personas es, en la ciudad de Buenos Aires, la capacidad natural y normal de una sala de teatro independiente. La distancia entre los pasajeros del colectivo sentados y los pasajeros del colectivo de pie es idéntica a la distancia que tienen los espectadores entre sí en una sala teatral. La única diferencia es la ventilación. Mm. Sería la ventilación. Pero para subir un colectivo no se nos toma la temperatura ni se nos pide una declaración jurada. Pero en Buenos Aires, para entrar a un teatro, se nos toma la temperatura. Entonces, digo, yo no es una crítica, ¿no? Porque si hay algo que yo apoyo es el plan de vacunación en el país, apoyo que el país pueda superar esta situación de la mejor manera y lo más rápidamente que se pueda. Pero es inevitable hacernos preguntas, o por lo menos para mí, que intento hacer arte, es inevitable hacerse preguntas. Digo, ¿por qué el transporte público sí y los teatros no? Si objetivamente es prácticamente igual. Claro. La única variante es la ventilación, pero tampoco... es muy extraño, ¿no? Porque si uno mide el volumen en que se usa el transporte público, hay muchas más personas expuestas al riesgo de contagiarse coronavirus que las personas que van al teatro. Claro, exactamente. O sea, no sé cuántos millones, pero se entiende, ¿no? Sí. ¿Cuántos sí, sí, sí. millones de personas se suben a un transporte público en la ciudad de Buenos Aires, a un colectivo? El número de personas que van los fines de semana al teatro es infinitamente menor. Claro, claro. Que por lo tanto no debería ser una considerada una actividad de riesgo, como sabe suceder, que lo primero que hacen es cancelar estas reuniones culturales. Exactamente. Yo lo que me animo a decir es que el riesgo está en la conciencia crítica. Y esto sí puede ser escuchado como una crítica al gobierno, a las medidas del gobierno. Alan, discúlpame un segundito, hace como 15 minutos, más o menos, que estamos charlando sin parar. Sí. Te invito a escuchar un buen tema musical que nuestra compañera Luli en este momento pone en el aire, ¿sí? Dale. Y seguimos. Habrá postre helado, nos darán sorbetes. Han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena oficial. Se ha autorizado un montón de dinero, pero prometen un menú magistral. Bastante particulares sobre temas generales, nos llaman a conversar. Los cocineros son muy conocidos, sus nuevas recetas nos van a ofrecer. El plato parece algo repetido, alguien me comenta que es de antes de ayer. Pero cuidado, los argentinos andamos muy delicados de los intestinos. Horas 53 minutos, lo repito, sí, 13 horas 53 minutos en nuestros estudios, hemos degustado del banquete que nos invitó Virus. Virus. Muy bien, un buen tema musical de la década del 70 también, ¿no? O casi. 80 y pico. Del 80 y pico. Sí. Ah, bueno. Por eso no lo tenía muy presente. Muy bien, no sé si lo escuchaste, querido Alan, este tema musical. Escuché, no llegué a escuchar bien la letra, pero estaba escuchando la canción, sí, linda canción, Virus. Virus. Sí. Creo que tenemos todas las cosas aquí imprevistas, porque, como vos decís, nada es realmente seguro ni firme en lo que puede llegar a suceder. Sin embargo, la gente ya tiene otra visión, tiene una visión más de decir no queremos aislarnos, no queremos sentirnos separados de los otros. Sin embargo, estamos tratando de ser cuidadosos y ser responsables. Una cosa, una visión más personal de la cosa. Sí, sí, no sé, sí, sí, claro que sí, sí, yo percibo, intuyo, supongo que ese es el clima un poco que nos está como atravesando, ¿no? Una esto que se nos pidió desde los medios de comunicación durante todo el año pasado, ¿no? La responsabilidad individual como método de cuidado contra el COVID-19. Fue el gran pedido, ¿no? Durante todo un año se nos pidió la responsabilidad individual, la responsabilidad individual. Pero bueno, no, qué sé yo. Yo tengo con la cultura, yo sí tengo una posición radical. Claro. O sea, la cultura es algo que sucede socialmente, colectivamente, comunitariamente. No hay cultura en la subjetividad, en la individualidad, en lo que es solamente lo personal. Digo, allí puede haber, digo, pues yo ahora publico un libro, ¿no? Un libro nuevo. Se transforma en un evento cultural cuando se haga público, cuando otras personas sepan que publiqué un libro nuevo, y eventualmente cuando otras personas lo empiecen a leer, que eso va a suceder. Pero yo creo que ahí hay un problema, ¿no? En el regreso de la actividad cultural, no es simplemente que el Estado argentino, que el gobierno le dé dinero a los artistas y las artistas que lo está haciendo, no es un problema que se vaya a resolver con dinero, el problema de la cultura, ¿no? El deterioro de la cultura que estamos atravesando. Porque, bueno, nadie se quiere morir, obviamente, nadie se quiere contagiar coronavirus, nadie quiere que se deteriore su propia salud ni la de sus seres queridos. Pero si no tenemos una cultura, tampoco podemos estar bien, ¿no? Claro. En el bloque anterior que hablábamos del teatro, ¿no? Yo en la pausa, mientras escuchaba la canción de Virus, el tema de Virus, me quedaba pensando en el teatro, ¿no? Y el teatro es lo que pasa después de ver la obra de teatro. O sea, vamos a ver una obra de teatro en Mendoza o en Buenos Aires con alguien, y el teatro es lo que pasa después. Yo el otro día fui a ver en Buenos Aires una obra de teatro, fui solo. Y el regreso a mi casa fue horrible, nunca me había pasado, porque nunca me había faltado el teatro. Yo sí había ido a ver teatro solo en varias oportunidades, o al cine solo en varias oportunidades, pero la vez pasada volví a mi casa después de ver una obra de teatro en el barrio del Abasto, en Buenos Aires, y volví como me faltaba algo. Y claro, lo que me faltaba era poder comentar con otra persona la obra de teatro que había visto, ¿no? Y el teatro es ese momento, es ese intercambio fugaz, efímero, de opiniones entre los espectadores. Digo, no es solo eso, pero eso también es el teatro. ¿Por qué ese intercambio? Vamos a ver una obra de teatro con un amigo, con una pareja, con la familia. Esos momentos, o el cine, esos momentos que vivimos después y que intercambiamos opiniones, lo hacemos desde la sensibilidad que nos dejó el espectáculo. Claro. Y eso también es el teatro. Y esa forma de pensar, esa forma de charlar, esa forma de intercambiar opiniones, hacia la cultura de un país. Y no estamos prestando atención a que eso no lo estamos teniendo. Y cuanto más nos alejamos de eso, más se deterioran nuestro patrimonio cultural. Ahí está. No encontraba Esa era la palabra que estaba buscando, patrimonio cultural. Estamos perdiendo nuestro patrimonio cultural. O sea, dicho de otra manera y tratando de responder en el tiempo a lo que decía alguna vez el presidente, que nos vamos a acercar a una nueva normalidad, esta nueva normalidad tiene estas características que vos decís, que nos aleja de nuestro patrimonio cultural. Claro, y a quienes nos interesa, quienes valoramos la cultura, nuestra cultura argentina, y quienes amamos las expresiones artísticas, necesitamos defender nuestro patrimonio cultural. Uh-huh. No es solamente me vacuno y ya está, digo, porque después voy a estar deprimido. ¿Qué va a pasar? ¿Me vacuno y después empiezo a tomar pastillas contra la depresión? No, voy al teatro, ahí se me va la depresión. Claro. Claro. Supuestamente la idea es volver a la antigua normalidad, no a esta nueva normalidad que nos quieren imponer. No, la antigua a mí tampoco me gustaba mucho, la antigua normalidad. Y lo que pasa es que también es otro tema, el problema es que el bicho está. Le busquemos la vuelta por donde le busquemos. Bueno, y para colmo de males. Está. ¿Cuál es el problema? ¿El COVID-19 o la normalidad? No, el COVID-19. Claro. Porque es a partir de él que existe todo lo demás. Para colmo de males, las últimas noticias nos indican que este bicharraco va cambiando cada día. Y por ahí las nuevas cepas son más peligrosas que las anteriores. Y por ahí nos va a llegar la muy mala información. Esperemos que no sea así, que yo esté equivocado. Pero nos va a llegar la información que la nueva característica del virus no le va a dar bolilla a las vacunas que teníamos. Y ahí sí donde bueno, vamos a estar pero, muy... Pero ahí está, algunos filósofos están diciendo que este es el fin del mundo. Aceptar el fin del mundo es difícil para los seres humanos. Para los perros no, para los caballos tampoco, para las plantas tampoco. Pero los seres humanos que nos creemos tan inteligentes, es muy difícil reconocer el fin del mundo y reconocer que hemos destruido el planeta Tierra. Claro. Yo creo que el problema es más la norma, porque antes del COVID-19 también estábamos destruyendo el mundo, el planeta. Sí, sin lugar a duda. De hecho, que Estados Unidos, por ejemplo, nunca reconoció la contaminación ambiental, algo en concreto. Y fíjate que los seres humanos somos la única especie viva que destruye su medio ambiente, el lugar que necesita para vivir. Sí. O sea, los insectos no hacen eso. Los virus... ningún animal. Los virus tampoco hacen eso. Claro. Las bacterias tampoco. Las bacterias viven de los organismos. Somos la única especie que destruye su medio ambiente, el lugar que necesita para sobrevivir y desarrollarse y crecer. Y desde esa perspectiva, o sea, la perspectiva que tenemos de enfoque del problema del COVID-19 es muy rara, es como bastante, yo siempre pienso cuando hablamos del COVID-19 que convivimos con muchos otros virus tan letales como el COVID-19, pero solo nos preocupamos por el COVID, o sea... Claro. No, claro, ¿para qué uso barbijo? ¿Cómo llegamos a esto? Claro. Es la pregunta. Claro, bueno, discúlpenme los dos, Miriam y Alan, vamos a tener que irnos a la pausa, porque nuestra querida conductora, que en definitiva es la tarea de quien nos acompaña desde los controles, nos está haciendo seña con, no sé si es una tarjeta roja. Muy bien que nos saque tarjeta roja, muy bien. Muy bien. Bueno, Alan, enseguida, después de la pausa, te digo, no corté porque vamos a continuar, ¿sí? Dale. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. ¡Ah! Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terne. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155-34-5142. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te espera. ¡Ey, don Cervezulio! ¿Cómo anda, don Lupulerio? Acá, contento, como botellón de pirca lleno. Ah, usted ya se enteró que hay un pirca en Godoy Cruz. Y claro, pues, ¿no ve cómo estoy empichado? Bombacha la ancha y herradura de caucho al mancarrón. Entonces ya mismo me calzo las botas de potro, lo llamo al Lumber para que me pase a buscar. ¡Qué alegría compartir una cervecita con usted! Don Lupulerio, vayas pidiendo unas vacas salvajes. ¡Claro, yeah! ¡Nos vemos en Pirca de Godoy Cruz, San Martín 2030, frente al Casino de Mendoza! Pirca, cervecería artesanal, nacida en el Aconcagua. Para que los comercios no tengan que cerrar, para que sigas reuniéndote con tu familia, para que cada estudiante pueda estar en su escuela, solo queremos que te cuides. Usa barbijo, higienizate las manos periódicamente y mantén la distancia. Seguimos confiando en vos para que Mendoza siga abierta. Gobierno de Mendoza. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los embistes de cualquier nabo. Ya podés sacarte el barbijo, ¿eh? Tomá tu mate, mascarita, dale. Yo traje mi termo y mi mate. Y están preparadas para bancarse aún al chiste más salame. ¿Sabes que el mate y la bombilla están curados? Pero no importa, señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina unida, Argentina presidencia. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Democratizar la pauta para federalizar las comunicaciones. El día martes, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo será parte de la Jornada Nacional por la Democratización de las Comunicaciones y la distribución justa de la pauta publicitaria del Estado. Desde las 10 de la mañana y frente a la legislatura provincial estaremos realizando la transmisión especial por la democratización de la pauta pública. Escuchanos en los medios del Comecuco, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. En el 88.1 de tu dial. La Mosquitera FM Radio Comunitaria. Elevamos los sueños para convertirlos en lucha. Castillos en el aire. Vos compartís Castillos en el Aire. ...14:11 en nuestros estudios. Vamos a continuar en el desarrollo de este programa especial de Castillos en el Aire. Digo especial porque en realidad cada uno de nuestros programas lo hacemos para que sean especiales. Y ahora en este último trocito del programa vamos a presentar a alguien muy especial. La licenciada Laura Alcaraz. ¿Cómo estás, Laura? Laurita? ¿Cómo andamos, Laura? Buenas tardes, queridos compañeros. Un placer, como siempre, compartir con ustedes un momentito en la mañana del sábado. Bueno, en realidad nuestra intencionalidad, además de escucharte, obviamente, es porque vos sos una persona siempre muy informada. Y queríamos saber las últimas informaciones en Mendoza respecto del proyecto presentado oportunamente en la legislatura. Bien, tenemos, no es que solamente, digamos, hay un grupo de personas que venimos militando la ley de salud mental a la plena implementación en la provincia de Mendoza, en una asociación grande de varios colectivos, en un gran colectivo nos hemos encontrado varios representantes de distintas asociaciones, OSC, fundaciones y espacios de trabajo profesional como las universidades y los colegios de psicólogos y trabajadores sociales. Así que en este gran grupo que venimos participando, varios de nosotros, y ahí digamos como que circula un poco la información de qué viene pasando con el órgano de revisión. Uh-huh. Esta semana se ha podido encontrar la Dirección de Salud Mental y la Comisión de Salud para poder ajustar probablemente o tener alguna visión al respecto de lo que considera la Dirección de Salud Mental en torno a la ley. Esperamos que eso haya servido para generar un empuje mayor a la construcción del órgano de revisión. No sabemos en realidad bien qué fue lo que se charló, porque lamentablemente no se hace pública las reuniones de comisión, deberían serlo, ¿no? Pero no son públicas, así que creo que esto es una complicación para saber bien de qué se pudo dialogar en ese encuentro. Ese es el avance de esta semana. Ha habido algunos, así como podríamos llamar comentarios acerca de algunas implementaciones, algunos cambios que quieren hacer en el proceso del órgano de revisión, en cómo llegarían los expedientes al mismo. Esperamos que eso no suceda, no tenemos en realidad ninguna información cierta, con lo cual no podría... Ah, son rumores, exactamente, de que habría como una presión de uno de los sectores implicados en la temática que quiere como a lo mejor controlar desde una intervención superior qué expedientes o qué se manejaría en el órgano de revisión. Ese es un rumor que se corre realmente, así que no podríamos decir exactamente, digamos, ponerle demasiado más palabras que esto a este suceso. Sí que hubo un avance en el encuentro de la Comisión de Salud con la Dirección de Salud Mental, y eso nos parece que es un importante paso hacia la concreción del órgano de revisión. Claro. Hay un elemento. Así estamos. Sí, hay un elemento que a mí me da vuelta por la cabeza, porque casualmente estuve ayer en la Procuración, en Mendoza, y la reflexión que me hago es la siguiente: supongamos que la legislatura se pusiera donde se debe poner, porque indudablemente hay que decirlo con todo el respeto, pero con la realidad tal cual es. El proyecto se presentó oportunamente, lo aprobó la Cámara de Senadores, y de eso ya van a ser 2 años. Entonces el tema es que, supongamos que mágicamente se aprobara el proyecto de ley de creación del órgano en Mendoza, y tendríamos una gran falencia, porque la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura no está como estaba. Entonces, ¿quién, digamos, nos alcanzaría, nos serviría para el reclamo? Este es un tema que habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros, como Asociación de Protagonistas de Salud Mental, visitamos al procurador, le llevamos la novedad de lo negativo que es el protocolo por el COVID en el Hospital Carlos Pereira, y sin embargo, todavía no tenemos respuesta. Pero no solo que no tenemos respuesta, sino que aparentemente no hay modificación. Y vino el órgano a nivel nacional y fue al Sauce, y no al Pereira, porque aparentemente habrían más problemas en el Sauce que en el Pereira. O sea, son cosas que para la Asociación de Protagonistas de Salud Mental, que como vos sabés está compuesta por protagonistas, se sufren mucho. La despersonalización, que aparentemente, por lo que uno alcanza a entender, es mucho peor el protocolo en el hospital que en la cárcel. Porque en la cárcel la gente no necesita tanto, digo que sí lo necesita, pero no tanto, como las personas que están en contexto de encierro, porque no es más que eso, lo que es estar internado en el Sauce o en el Pereira con las normas que han puesto. Entonces esto es grave. Creo que todo lo que está sucediendo actualmente también nos conlleva a la situación de lo que está pasando a nivel nacional y mundial. La pandemia hizo muchos cambios, y eso no solamente afectó a las personas que comúnmente tenían una relación normal o común con otro, que tenían relaciones familiares, amistosas, comunes, digamos, que todo el mundo entendía, a este tipo de nueva realidad, como estábamos hablando recién, y esta nueva forma de ver las cosas, que algunas veces nos echa para atrás cosas que hemos conseguido, como el tratar de mantener las relaciones humanas, más para un tratamiento de salud mental. ¿Cuál es tu visión al respecto, Laura? Y sin duda, las instituciones totales, los neuropsiquiátricos, las penitenciarías, estas instituciones que son totales, dejaron al descubierto su propia vulnerabilidad en situación de pandemia. Los geriátricos, los hogares, los mal llamados, creo, o entre comillas, hogares, demostraron que el encierro es más peligroso que la calle en relación a la pandemia. Se plantearon, como recién comentaba Oscar, en tema de los hospitales monovalentes, se plantearon acciones para prevenir la entrada de la epidemia a las instituciones, pero eso implicó un costo emocional altísimo para las internadas, internados en los lugares, al y su familia. Las visitas, los talleres, claro, y el contacto con otros, ¿no? Todo esto, digo, todo este conflicto realmente que se ha generado en las instituciones cerradas, en un marco de tensión en la implementación de la Ley de Salud Mental. Este año 2020, el año pasado, perdón, 2020, parece que no lo hubiéramos concluido el año, era un año importantísimo en la perspectiva de, digamos, de transformar la institución monovalente. Sin embargo, lo intempestivo de la pandemia ha generado consecuencias tan dañinas como la pandemia misma en las personas que están privadas de su libertad en instituciones totales. Creo que esto ha generado realmente mayor incertidumbre, mayor impacto y sufrimiento psíquico en las personas que se encuentran hospitalizadas en tiempos que no son los más propicios para el encuentro con los otros. Y sabemos que en el ámbito de la salud mental, el encuentro con el otro es fundamental. Exacto. La salud mental se sostiene en el encuentro con otros, en el lazo que los sujetos podemos hacer con otros, con otras personas, con otros grupales, con otras instituciones, con otros espacios, no quedarse, digamos, como guardado, entre comillas, encerrado en espacios que solo limitan y coaccionan la subjetividad de las personas. Sin duda, la pandemia, como venían charlando con Alan, ha impactado en la subjetividad de todos nosotros, y más ha impactado en estos grupos vulnerables, mucho más ha impactado. Y esta es una lectura que no es la más habitual, no es que prendemos la tele y escuchamos cómo sufre la pandemia los espacios más desiguales y vulnerables de la sociedad, donde además de tener el peso de la pandemia, tienen condiciones básicas de existencia limitadas, la alimentación, la vivienda, la subsistencia en general, la desigualdad al acceso a determinados bienes como derechos, como la salud, ¿sí? O bienes simbólicos, como lo tecnológico informático, que particularmente impactó en niños, niñas y adolescentes, en la dificultad de accesibilidad a la escolaridad virtual que solo se dio en aquellos que tenían la posibilidad de acceder, ¿no? Y se da como por obvio, como que los medios de comunicación ponen un lente y magnifican los espacios de la clase media alta y alta. Pero el resto de los espacios, no importa la clase social inclusive también, ¿no? Han sido como descuidados de la mirada en esta situación de pandemia. Parece obvio, y yo realmente no creo que lo sea, a pesar de que algo de esto se habló en los medios, que el aislamiento agudizó los problemas de violencia contra la mujer. Los femicidios, el abuso y la violencia contra los niños. Complejizó el apoyo necesario para estas personas, para este grupo de personas, para las personas con discapacidad, ¿sí? Al verse impactado en esta complejidad de la pandemia, el apoyo que ellos necesitan, el apoyo necesario, tanto en instituciones como dentro de los medios familiares. Sin lugar a duda. Y todo esto también agregó tensión a las personas que presentan consumos problemáticos. Así que una de las áreas de la salud que se ha visto más impactada fue sin duda la salud mental. No solamente de los que no estamos institucionalizados, ¿sí? Sino de todas las personas que transitan su vida por las instituciones. Y vuelvo y repito, y sus familiares. Sí. Y sus familiares, por supuesto. Podemos tener una lectura, y hubo como un doble posicionamiento frente al COVID, así como una primer lectura, ¿no? El posicionamiento frente al COVID, de los grupos, de las personas. Una centrada más en una lógica de cuidado solidario y colectivo, con un marco más comunitario, las asociaciones de vecinos se han podido ocupar, por ejemplo, de compras comunitarias, no en todos los casos, obviamente, en algunos casos, ha desarrollado esta como mirada más comunitaria, la necesidad de quedarse y al mismo tiempo de apoyarse con el que está al lado de uno, pero también hubo y existe una mirada o una posición centrada más en la preservación individual y en el control, obviamente, poblacional, alentado por los medios masivos de comunicación y por las estrategias difíciles de calificar de los gobiernos, en donde instaban o instaron a las personas a mirar qué estaba haciendo el otro. Claro. A ver si el otro cumplía con las normas. A convertirnos, ¿no?, en vigilantes. Entonces, del que está al lado. A convertirnos en vigilantes del que está al lado. Y eso realmente tiene impacto subjetivo, porque eso derivó en estigmatizaciones y exclusiones. Uh-huh. Muchas motorizadas por el miedo, pero muchas motorizadas por este empuje de las acciones preventivas, entre comillas, de los gobiernos, ¿no? De pasar de ser ciudadanos a cuidadanos, por ejemplo. Uh-huh. La cuestión pasa por cuidarse uno, ¿no? Y por, en todo caso, también alentar el cuidado en el otro, pero no desde la mirada de sanción ni desde la mirada policial que podemos tener y desarrollar. Así que creo que esta mirada bélica, lamentablemente, que ha tenido la pandemia y que seguimos de alguna forma sosteniendo en esta metáfora, ¿no?, bélica de una enfermedad que convoca efectos o provoca efectos de enemigos inidentificables o identificables, ¿sí?, y con actitudes en la subjetividad de las personas que rompen el lazo social, más que unirlo, ¿no? Creo que tenemos que poder reflexionar sobre cómo construir lazo en medio de esta circunstancia que va a continuar, que indefectiblemente va a continuar. Y que no sabemos a dónde va a llegar, este es el gran problema. Y que no sabemos a dónde va a llegar, no lo sabemos. No lo sabemos no solamente por este virus, ¿no? Porque es como que pareciera que este virus va rotando y va cambiando como todos los virus, pero la posición de los países, ¿no?, la posición de los estados frente a la posibilidad del cuidado de sus ciudadanos está como desmembrándose, como se está desgranando, ¿no?, esta posibilidad de cuidar y a quién cuidar y cómo cuidar, cómo cuidarnos. El enemigo no está afuera, ¿no? El enemigo no está afuera, el enemigo está, en todo caso, si uno pudiera llamar enemigo a lo que nos está pasando, cosa que no creo y cosa que me resulta como compleja pensarla, la dificultad está en cómo nos vinculamos y cómo hacemos de esta necesidad de conservar y desarrollar nuestra salud mental junto a otros y no alejado de otros, aunque tengamos distancia social, entre comillas, ¿no? Porque ponerle también distanciamiento social a esta necesidad de distancia del virus, ¿no? Distancia de la posibilidad del contagio, ha generado también impactos. No tenemos que distanciarnos del otro. No tenemos que generar distancia afectiva, emocional y de contacto con el otro. Tenemos que distanciarnos del virus. Exacto. O de la posibilidad de contagio del virus. Uh-huh. Y esto ha generado también esta utilización simbólica, ¿no?, de término, ha generado también impacto. Hay muchas formas de leer lo que nos viene pasando y creo que también analizar la dimensión subjetiva y la producción de sufrimiento de este fenómeno mientras sucede nos resulta difícil porque no podemos hablar de certezas, claro, sino con hipótesis y con preguntas. Todavía estamos nosotros mismos, estamos metidos en estamos en el medio. Y es difícil analizarla objetivamente, ¿cierto? Porque hay muchos seres queridos, muchos miedos, muchos recortes de información con respecto a las nuevas cepas que están generando un nuevo miedo, digamos. Bueno, Ana, Laura, perdón. Sí. La verdad que te agradecemos enormemente que hayas dispuesto estos minutos para charlar con Castillo en el Aire. Y recordar que es una herramienta para utilizar cuando cada uno de los que componen ese colectivo al cual vos te referías recién, estamos a disposición. Sí, muchísimas gracias. Y sí, por supuesto, contamos con cada uno de los integrantes. Siempre contamos con cada uno de los integrantes. Bueno, un abrazo grande y nos estamos escuchando y acompañando todos los sábados. Muy bien, así es. Muy bien, un abrazo grande entonces. Gracias, Laura. Ella es Laura Alcaraz y bueno, nos está acompañando en cada programa de Castillos en el Aire. Muy bien, hemos trabajado para usted desde la sala operativa técnica nuestra amiga Luli. Bueno, aquí detrás de cada uno de los micrófonos con sus respectivas tapaboca, barbijo, etcétera. Con un mate cada uno. Comiendo algunas galletitas cada uno. La señorita Susana Rodríguez y el señor Oscar Guidoni. Oscar Guidoni. Muy bien, que la pase usted muy, pero muy bien. Será hasta el próximo sábado en otra construcción de estos Castillos en el Aire que hacemos todos los sábados desde La Mosquitera. Los derechos humanos nos pertenecen a todos y a cada uno para defender.